ti, mi vida, Señor, depende de ti. Aunque te he fallado, tú me has perdonado, tus manos me extiendes, hoy vengo ante ti. No quiero regresar de donde vine, el mundo nada bueno me ha dejado. Recuerdos de momentos angustiados, prefiero encontrarme entre tus brazos. Perdóname, Señor, si te he fallado, no quise yo herir tus sentimientos. Comprendo que a tu lado estoy seguro, no quiero de tu mano separarme. Quiero de tu mano separarme, cerca de ti. Yo quiero estar, venga lo que venga, en tu mano quiero estar. Contigo quiero estar.